en México. El 6 de agosto del 2014, en los ríos Sonora y Bacanuchi, al norte de la República Mexicana, la empresa minera Grupo México derramó miles de metros cúbicos de residuos tóxicos en lo que es considerado uno de los desastres ambientales más graves en la historia de ese país. El pasado fin de semana se conmemoró un aniversario más de este desastre ambiental, con el propósito de no perder la memoria y de mantener la exigencia por la reparación del daño. La nota es de Sandra Luz Cruz, nuestra corresponsal en México. Fallas en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a la empresa Grupo México en Cananea, Sonora, dedicada a la extracción de cobre y molibdeno, ocasionó el derrame de 40.000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora. Este derrame causó la afectación de 4 cuerpos de agua y, según datos de la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en términos sociales y económicos, implicó pérdidas para los agricultores de la cuenca y daños en la salud de al menos 270 personas. Las concentraciones de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo encontrados a lo largo de los ríos rebasaron los límites establecidos en la norma oficial mexicana, así como en el estado de la calidad del agua del río previo al derrame. Las medidas de restricción en aquel entonces fueron que la población no utilizara agua del río, así como de los 322 pozos y norias ubicadas a 500 metros de cada margen del río. Esto de acuerdo a datos de la página en internet del Gobierno de México. Esto sucedió el 6 de agosto del 2014. El pasado fin de semana, a 9 años de este desastre ambiental, la organización Comité de Cuenca Río Sonora llevó a cabo el Festival por la Vida y el Agua del Río Sonora. Sobre esto hablamos con Ramón Miranda, que nos cuenta qué fue lo que sucedió el fin de semana pasado. Nos habla de este aniversario de uno de los desastres ecológicos más graves en la historia de México, las consecuencias, cómo es que no hubo reparación del daño y, por supuesto, cómo se hizo un llamado a la memoria. El motivo es precisamente una especie de recordatorio a autoridades de los tres niveles de gobierno de que la lucha Río Sonora sigue y que mientras haya alguien que resista a la lucha, ahí vamos a estar siempre. Ese fue el motivo que quisimos manifestarnos de esa forma, ya sea en obras de teatro, en exposición de pintura, exposiciones de dibujo. Fue algo muy concurrido y muy bonito. Precisamente el día de ayer, 6 de agosto del 2014, fue cuando sucede este terrible desastre, catalogado como el peor desastre ecológico en México, ¿verdad? Por eso es que se escogieron esta fecha, 5 y 6 de agosto, para darle la importancia de vida a este acontecimiento. Que nos puedas ayudar a recordar un poco, Ramón, qué fue lo que sucedió en aquella fecha, qué fue lo que ocurrió. Pues en aquella fecha, aquí todo el río Sonora, que somos aproximadamente 7 poblaciones al principio, y después se incluyó Hermosillo Rural, pues fue un derrame que ocasionó la empresa Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México. Es un derrame de 40 millones de metros cúbicos de ácido acidulado de cobre y 700 a 900 toneladas de metales pesados. Esos días, hace 9 años, fue algo aquí, pareciera, así lo he platicado siempre, parecía como una especie de guerra aquí, ¿no? Porque no hallábamos qué hacer. No íbamos a hacer porque el elemental líquido que es el agua, pues no contábamos con él y empezaron a regalarnos agua a diferentes ciudades, a diferentes países del mundo, ¿no? Hace 9 años, cuando sucede este derrame, que bueno, fue conocido a nivel nacional, ¿cuáles fueron algunas de las consecuencias? Tú nos dices, en principio no teníamos agua, pero ¿qué más sucedió en aquel momento? Pero la primera consecuencia fue la escasez del vital líquido. Después, al mes, 2 meses, empiezan a brotar las pequeñas, vaya la redundancia, brotes de enfermedades, como enfermedades cutáneas, enfermedades estomacales, y aquello se volvió un caos aquí en el río Sonora. Por lo tanto, era un ir y venir de abogados de diferentes partes de la República, pues, queriéndonos asesorar, y fue precisamente una agrupación no gubernamental, fue la que nos atendió, pues, según nosotros, de mejor manera, y es la que nos acompaña ahorita. La agrupación que le hago mención es Poder, es una agrupación no gubernamental, fue un parteaguas para todos los municipios del río Sonora, de cuenta de que nuestras vidas dieron un giro de 180 grados, porque pues no llevamos qué hacer. En aquel momento o hasta la fecha, Ramón, ¿hubo reparación del daño por parte de Grupo México? No, fíjese que afortunadamente, y hay que decirlo con letras grandes, los gobiernos anteriores de aquella fecha y empresa nos estuvieron engañando. Nosotros siempre sostuvimos como agrupación de que el río nunca se había remediado. ¿Cómo iban a remediar un desastre de esa magnitud con picos, palas y carretillas le llevamos aquí? Un desastre de esa magnitud era imposible. Y el tiempo nos dio la razón, jurídicamente nos dio la razón, hará aproximadamente 2 meses, donde un fallo jurídico nos da la razón que no hubo tal remediación, que todo fue una simulación coludida empresa y gobiernos anteriores. ¿Por qué digo gobiernos anteriores? Porque afortunadamente el gobierno actual, podemos decir que hace unos 2 años hacia acá, pues han sido un poquito más empáticos con nuestras luchas, pero afortunadamente las cuestiones jurídicas van por buen camino. ¿Era importante entonces hacer este festival por la vida y el agua del río Sonora también para no perder la memoria? ¿Fue para hacer algún llamado a las nuevas generaciones, a las autoridades? Totalmente de acuerdo, más bien es algo que para que no se olviden, sobre todo fue un festival propiamente para jóvenes, niños hasta jóvenes, donde pues se les hace recordar la magnitud del problema. Esos niños o jóvenes que asistieron a este festival pues podrían haber tenido, uno ni nacía y otros podrían haber tenido 4 a 5 años, por lo tanto fue de suma importancia. Por medio de obras de teatro, exposición de pinturas, exposición de dibujos, cómo estos niños quedaban asombrados que cómo había pasado eso hace 9 años en su entorno familiar. Fue algo muy agradable para los niños y muy gratificante para nosotros como adultos, porque estamos sembrando una semilla en la niñez y en la juventud de que esta lucha va a seguir hasta que tengamos un final feliz. ¿Quedaron satisfechos, satisfechas entonces con los resultados de este festival? Totalmente de acuerdo, fue algo muy bonito, fue algo muy bien planeado, se planificó este festival y este foro por espacio de 2-3 meses, hubo muchísima gente que intervino, mucha academia, mucho investigador, muchas personas obviamente voluntarias de las comunidades de los pueblos, y pues bendito sea Dios, gracias a Dios, todo salió a la perfección. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras desde México, reportó Sandra Luz Cruz.